Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, qué gusto saludarles. Qué bueno que están con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Viernes 11 de diciembre, finalmente viernes, qué rico, qué sabroso. Y además ya en el mes de diciembre, terminando este año 2015, quién dijera. Hace 3 años andábamos preocupados en el 2012 porque los mayas dijeron y pronosticaron que Chupi, el mundo, ¿sí sabes qué es Chupi? Ajá. Que se iba a acabar en maya. Sí. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Si bien, pues, hay muchas reflexiones al respecto del tema, pero bueno, aquí estamos. Y estamos en la edición 2284. Fíjate que estaba yo sacando mi cuenta y representaría esos 2284 programas, que es una hora cada uno, representarían 3 meses.15 sin dejar de hablar. Ajá. 3 meses seguidos de estar hablando y hablando y hablando. De manera continua de 24 horas. De manera continua de 24 horas sin descansar. Ajá. Uf, qué agotamiento, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Aquí en el control operativo está Juan de Dios Rincón. Con nosotros poniéndonos la música, el famoso Juanelo que puso esta canción, Little White Doves de Dirty Vegas. Y bueno, la verdad yo nunca lo había escuchado, yo no sé tú, ¿no? Gustavo. No, bueno, ven, te presento de una vez, pues me acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias nuevamente por estar por aquí. Pues muy contento por estar aquí, definitivamente muy agradecido por la invitación. Y bueno, esperemos que... Que el tema sea de agrado, porque la verdad es un tema muy retador. Aunque antes de entrar al tema, pues bueno, como les decía, la música de Dirty Vegas. Y este Dirty Vegas es un trío de música house británico ganador de Grammy. Sus miembros son Ben Harris y Paul Harris, que no son parentesco. Y bueno, en los instrumentos y producción también está Stevie Smith como vocalista. Y bueno, este grupo británico muy conocido... pues que también, la banda lanzó 2 álbumes en el 2002 y en el 2004. Y bueno, amigos, si ustedes los conocen, felicidades, pero yo la verdad no los conozco. Little White Dove, ¿no? ¿Tú sí? Ah, no, pues sí. No los conozco. Y bueno, y por supuesto que también está con nosotros Aranza Angulo. Ahí está en la nube para contestarles todo lo que nos quieran comentar, sobre todo en este tema tan interesante, que vamos a hablar del pensamiento y del pensamiento lateral, que es una técnica de este señor Edward de Bono, que aquí el ingeniero Gustavo nos va a facilitar y a extender cómo se utiliza. Y bueno, vamos a hablar mucho de cómo es nuestro pensamiento humano, la complejidad que representa, a dónde nos lleva, si nos abre posibilidades, si nos cierra posibilidades, si nos mete en problemas, si nos lleva al éxito. Y bueno, muy interesante estará el tema. Sin embargo, déjame trabajar, Gustavo. Claro. Vamos a hacer la mención de, pues, Sadassi. 40 años contigo. Este grupo Sadassi, que es, pues bueno, a mí me fascina el grupo Sadassi. Yo tengo una casita allá en las Américas y bueno, hacen las cosas de veras con una planeación magnífica, buscan realmente hacer comunidades. Ellos no nada más venden casas y las entregan y ya no. Ellos buscan crear ese ambiente de familiaridad, de cordialidad entre los vecinos, haciendo estas calles muy amplias, poniendo parques, poniendo actividades cercas para toda la gente que se decide comprar en sus diferentes fraccionamientos que tiene aquí, sobre todo en la ciudad de Mérida. Y bueno, qué mejor decisión que comprar tu propia vivienda y sobre todo en esta Navidad. Deja ya de pagar renta, compra tu casa, invierte en tu patrimonio. Y pues en esta ocasión les invitamos a que vayan a las Américas en este desarrollo ubicado al norte de la ciudad y que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano que les proporciona también todo lo necesario para vivir en forma cómoda. Así que vaya a visitarlos, ellos están abiertos cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche, así es, todos los días de lunes a domingo. O llámales al 941-2185 o visítalos por internet al www.sadasiyucatan.com.mx o síguelos en @sadasimérida. Así que pues invierta en su casa, invierta en su hogar y regálese esta oportunidad de tener un techo propio. Y bueno, regresamos contigo, Gustavo, si te parece. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es esto del... Platícanos un poquito cuál es el proceso del pensamiento para que entonces nos vayamos dividiendo al pensamiento lineal, que es el que acostumbramos, claro. Y este pensamiento propuesto por ti, que es el lateral. Claro que sí, Laura, con mucho gusto. Platicábamos hace rato que, bueno, ¿por qué es importante el pensamiento, no? Pues todos pensamos y parece que es algo normal, inherente y común al ser humano. Pero normalmente los métodos o procesos de pensamiento que usamos son muy limitados, ¿verdad? Okay. Y el pensamiento es importante porque platicábamos hace rato que la capacidad de una persona está definida por tres variables. Y una persona, hablo de los trabajadores de una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿A quién empresario no le interesa saber qué capacidad tienen sus empleados, ¿no? Y la capacidad no solamente la inteligencia es una de las variables. La capacidad de una persona, además de la inteligencia, está dada por sus conocimientos, ¿verdad? Uh-huh. Mientras más inteligente eres y más conocimientos tienes, tienes más capacidad. Pero, ¿el pensamiento qué papel juega? Bueno, la inteligencia usa el pensamiento para explotar los conocimientos. Entonces, si tú usas una herramienta de mala calidad para explotar tus conocimientos, pues sus resultados no van a ser tan buenos como si usaras una herramienta más poderosa para que tu inteligencia maneje esos conocimientos. A ver, ponme un ejemplo, ¿qué herramientas estamos hablando? Por ejemplo, una de ellas es el pensamiento lateral. Ah, ok. El pensamiento lateral que tiene que ver con la innovación, con la creatividad. Esta es una herramienta que De Bono diseñó para ayudar a las personas que necesitan estar creando cosas nuevas. Platicábamos, por ejemplo, los que diseñan automóviles, los que diseñan nuevos sistemas de mercadeo, nuevos sistemas de venta, los que diseñan motocicletas. Pues digamos ropa. Que un Steve Jobs era un pensador lateral, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque se alocó y fue contra su empresa. De hecho, hasta lo despidieron por eso. Así es. Porque sacó el famoso, bueno, no sé si porque sacó el iPod, pero no le creían que una cajita con música iba a tener el rotundo éxito que tuvo. Ajá. Y mira que hoy ya se convirtió, en base a esa información, hacia esa idea que él tuvo de llevar música en el bolsillo, se convirtieron en los teléfonos inteligentes que conocemos hoy con pantallas touch. Claro. Sí, Steve Jobs creó muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creó el iTunes. El concepto de que la música se vendiera a través de tu teléfono, de tu iPad, fue creación de Steve Jobs. Y ahora lo están usando otras empresas, ¿no? ¿Verdad? Que la música se comercializa a través del teléfono o del iPad. Y que... Sí, bueno, ya vienen aplicaciones que tú pagas uh-huh. mensualmente. Exactamente. Y que haces tu lista de música uh-huh. y bueno, ya la traes contigo siempre en el celular. Sí, Steve Jobs acabó con el CD, ¿verdad? Sí, si nuevamente. No hubiera sido por Steve Jobs, seguiríamos usando CDs todavía. Pues sí, ya los autos prácticamente vienen sin caja de CD, ya solamente USB o Bluetooth para que conectes tu uh-huh. teléfono y a través de él puedas escucharlo. Exactamente, sí, y era un pensador lateral, o sea, de alguna manera él tenía procesos de pensamiento que lo apartaban de lo normal, de lo común. De alguna forma su mente estaba estructurada para salirse de la caja, como dicen, ¿verdad? Y luego encontrar soluciones y luego explicarlas lógicamente, ¿verdad? Lo mismo hacía, por ejemplo, Arquímedes. Arquímedes, el famoso pensador griego, ¿no? Ajá. Él usaba el pensamiento lateral. Por ejemplo, las fórmulas para el volumen de una figura o el área de una figura, él primero obtenía el resultado a través de un método muy raro. Que nadie entendía y que solo él lo entendía. Ajá. Pero bueno, ahorita nos vamos a un corte comercial y ahorita nos los explicas. Claro que sí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, estamos escuchando esta canción de Faithless, el grupo musical que se llama Love Lives on My Street. Bueno, por lo menos el título está bonito. Ajá. El amor vive en mi calle. Ándale. Ojalá y vivieran todas las calles de todas las ciudades en todo el mundo, pero bueno. Fíjate que este grupo de... Y mira qué chistoso, porque se llama Faithless, o sea, sin fe. Sin fe. Está contradictorio aquí el asunto. Necesitan un pensamiento lateral, ¿verdad? Y bueno, este grupo Faithless, musical británico, cuya música es descrita como una mezcla entre hip hop y dance, aunque sus éxitos han sido en su mayoría de estilo dance. Insomnia, God is a DJ. Madre mía, ya convirtieron a Dios en DJ. And We Come One. La banda trató de producir álbums que tuvieron algo de los dos estilos. Y bueno, esta banda se formó a principios del 95. Así que mira, fíjate, es más o menos de mi época. Pero pues no recuerdo haberla escuchado. Se ríe Juanelo porque no la escuché, pero bueno. No me gustaba mucho la música británica, Juanelo. Necesitas a Roberto acá para que... Por cierto, le mando un saludo a Roberto. A ver si al ratito lo conectamos aquí en el Skype que estamos tratando de utilizar en la tablet. Así que si puedes, en el corte llama. Ahorita no, porque pues no voy a poder hacer tanta cosa al mismo tiempo. Pero bueno, déjenme darles, amigos, una recomendación. Ya tiene dónde hacer su posada. ¿Tú haces posadas, Gustavo? Pues con la familia, te gusta hacer posadas, ¿verdad? Además, recuerda que hay que hacer 9 posadas, ¿no? Porque es las 9 posadas. Ajá. Son las 9 casas por donde pasó José y María pidiendo un lugar donde estar antes de que naciera el niño Dios, bueno, Jesucristo. Entonces debe empezar el día 16 creo que empiezan, o el día 15. 15 para que sean 9 y terminen el 24. Terminen el 24, exactamente, mira qué rápido eres calculando. Ajá. Allá. Y bueno, si va a ser su posada, pues qué mejor lugar que hacer la posada, pues en la mansión. ¿La mansión dónde está? La mansión está en Plaza Solare, ahí a media cuadra de la glorieta del Pocito, y rumbo allá a Boschito Calia, frente de San Antonio Cucul. Y miren, fíjate, tienen 4 menús diferentes para que usted haga su posada. Y mira, va desde cordon bleu de ternera, que es de la cocina francesa y es una suave carne de ternera y rellena con queso y jamón empanizado, acompañado de esferas de verduras al mojo de ajo. Madre, qué bonito lo pusieron acá, ya se me antojó. Y ensalada fresca de lechugas con vinagreta balsámica. Y bueno, el paquete trae este menú de cordon bleu de ternera. Viene en paquete con sopa de cebolla estilo francesa, con el cordon bleu y el postre a elegir. Y fíjate, los postres a elegir tienen el batú de frutos rojos, tienen el babarúa de chocolate, no sé si se dice así, babarúa de chocolate, y el tiramisú. Úchila, a mí en particular el tiramisú se me hace un postre delicioso. Y todo esto por solo $370 por persona. Fíjate, otra opción, tienen el filete Wellington. Madre mía, qué rico. Esto es cocina inglesa, el filete Wellington, suavecito, carne de ternera con paté envuelto en pasta de hojaldre, sobre un espejo de salsa de vino tinto, acompañado de puré de papa y verduras. Y pues también tiene la cromita de brócoli y de coliflor para acompañarlo, y otra vez el postre a elegir, también solo por $370 por persona. Yo les recomiendo que vayan. Mira, hay otro menú que es el Brendan de salmón, y también está el steak de camarón, que mira, unos camarones U15 en forma de miñón con cinturón de tocino, acompañado con un arroz y verduritas a la mantequilla. servido con un espejo de salsa de queso. Ya se me aguó la boca, yo no sé tú, Gustavo, pero bueno, yo les recomiendo que les llamen allá a la mansión al 688-3505. Repito, 688-3505. Ahí es donde pueden hacer sus reservaciones y que vayan a festejar, que mejor con la familia o que vayan a festejar con los empleados. Vale la pena, hay que premiarlos, el equipo de trabajo, la gente que nos acompaña. Recuerden que la empresa no existiría si no tuviera a los colaboradores que tiene. Así claro. Que váyase a la mansión y pase una excelente posada. Y pues bueno, regresamos. Estamos con el ingeniero Gustavo Pérez Durán, aquí hablando de este tema tan interesante que es el pensamiento lateral. ¿En qué nos habíamos quedado, Gustavo? Bueno, estábamos viendo por qué es importante el pensamiento lateral y para qué se usa. Hablábamos que se usa para la creatividad, ¿no? Las personas creativas, los grupos creativos, pues tienen que hacer cosas distintas. En eso reside la creatividad, en la innovación, ¿no? Y tú no puedes innovar y crear si estás amarrado a lo que conoces, ¿no? Si estás tratando de crear una ropa y solamente tienes en la cabeza la ropa común que usas, ¿verdad? Pues nunca vas a crear una ropa nueva ni vas a tener facilidad para innovar. Bueno, oye, se me ocurre ahorita que dijiste lo de la ropa. ¿Cómo ahorita la tendencia, casualmente hoy, ayer que estábamos viniendo al programa Robert y yo, pues estaba cruzando la calle una chava, de veras, con un pelo rojo, pero un rojo fucsia. Uh-huh. O bueno, no sé si eso es fucsia o rojo, la verdad, pero no te lo podías perder. Ajá. Y entonces, hablando de esto, de pensar diferente y de atreverte a otras cosas, yo me imagino que ese es un como método para atreverte a pensar diferente, hacer algo que nunca en tu vida imaginaste que harías. Claro. Y que eso te salga de ese, pues le quiero llamar zona de confort o lo conocido o el pensamiento lineal, ¿no? El que siempre seguimos para atrevernos a pensar otra tendencia, ¿no? Claro. Mira, el problema es que nuestro cerebro es una maravilla, pero el cerebro por naturaleza tiende a automatizar todo. Sí, es flojo, ¿no? Se aconcha. Sí, y tiende a automatizarlo para que tenga libertad de seguir haciendo otras cosas, ¿no? Todo lo que puede automatizar, el cerebro lo automatiza. Sí, ¿okay? Correcto. Y tiende a ser conservador, ¿verdad? El cerebro cuando entra en duda puede entrar en pánico, ¿verdad? Okay. Cuando no tienes tú una solución rápida a un problema inminente, urgente, entras en pánico. Es, por ejemplo, cuando sucede un accidente o de repente oyes un ruido atrás y ¡ching! El león. Ajá. ¿Ah? Ahí sí entras en pánico. Sí, sí. Oye, sí, y, sí. Y dos opciones, ¿no? O sea, ¿qué puedes? Dos resultados solamente pueden haber. O te quedas paralizado. Ajá. O no sé cómo, pero subes a la mata de coco, ¿no? Ajá. Todo lo que no entiendas te va a producir pánico. Y el cerebro no le gusta el pánico, le gusta todo. Pero es impresionante cómo las personas responden de diferente manera, ¿no? Claro, así es. Tú, por ejemplo, vas caminando cerca del panteón y ves una cosa blanca que se mueve y lo primero que dices, ay, te quedas parado y dices, ¿qué será? Un fantasma. De Estabay. Y hasta que no te acercas o pasa un coche y alumbra y ves que es una sábana que está colgada de una cuerda. Ah, bueno, pero por el contexto en el que estás, que sí, es como el... Como no entiendes. Claro. Y como estás en el contexto del panteón, pues entras en pánico. Pues sí. O sea, porque no estás captando bien la imagen, ¿no? Ok. Entonces, pero en general el cerebro automatiza. Si tú estás acostumbrada a una bicicleta, diseñar una bicicleta nueva te va a costar mucho trabajo porque siempre vas a estar pensando en la bicicleta que tú ya conoces, ¿no? Para poder diseñar una bicicleta nueva, te tienes que salir de esa idea y para eso es el pensamiento lateral, ¿no? Oye, por cierto, inventaron unas bicicletas, no sé si lo viste, porque hay mucha gente que no le gusta montar bicicleta porque pues la lastima el asiento. Ajá. Entonces, hay una pareja, me parece que son de Canadá o Estados Unidos, o de Europa, hijo, no me acuerdo. Inventaron, date cuenta que de una caminadora normal, fija en tu casa, le pusieron la banda, le pusieron un manubrio, Le pusieron llantas para que la banda, al estar caminando, las llantas giraran. Ajá. Inventaron una, pues no sé si se le, caminadora andante. Ajá. Que anda en la calle. Ah, entonces, bueno, tú estás caminando y va a la velocidad que va una bicicleta. Uh-huh. Ah, qué interesante. ¿Sí? Para que veas, seguramente usaron el pensamiento lateral. Totalmente. Si hubieran de acuerdo. Seguido metidos en la idea de la bicicleta, no hubieran hecho nada. Exacto, ¿verdad? Yo me imagino pues que algunos de las asentaderas no lo aguantaban, tuvieron que crear algo diferente. Ajá. Y bueno, en base a las necesidades es cuando surgen estas brillantes ideas. Pero por lo pronto, Juanelo nos manda a un corte comercial. Quédese con nosotros, el tema está interesantísimo. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos con esta canción de Never Let Me Down Again. Y bueno, este grupo musical The Peach Mode. Ahí lo tenía que decir, pero bueno, es una banda británica de música electrónica formada por Basildon, condado de Essex, en Inglaterra, Reino Unido. En 1980 por Vince Clarke, ¿es Clarke? Clarke, porque tiene una E al final, de Andrew Fletcher y de Martin Gore. Y bueno, a quienes se unió poco después David Gahan, quien en realidad fue el autor del nombre. Y tras su álbum de debut Speak and Spell en el 81, Clarke dejó el grupo y fue sustituido por el músico Alan Wilder, quien permaneció hasta el 95. Y bueno, actualmente existen todavía en este proyecto como un trío entre Gahan, Gore y Fletcher. Pues ahí está la música que nos pone aquí Juanelo. Ya regresó a sus ondas británicas. Roberto Cruz debe estar feliz porque le encanta este tipo de música. Y Juanelo también, porque veo que también la disfruta muchísimo. Y pues gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación. GS TrackMe. Fíjate, es un sistema de rastreo vehicular indispensable para las empresas. Les platico un poco. Es muy sencillo de usar. Es un sistema vía web y es en español. Es el único que conozco que rastrea cada 10 segundos para las empresas. Es importantísimo tener esa frecuencia de ubicación y su reporte de historial es de hasta 6 meses. Así es, todo un historial de 6 meses. Si quieres ver en agosto qué fue lo que pasó con tu camión, dónde lo llevaron, cuántas vueltas les dieron, dónde paró, pues todo lo puedes seguir viendo porque todavía estás dentro de ese periodo de 6 meses hasta la fecha y hasta el momento de ahorita, hasta hace 10 segundos que fue la última, el rastreo. Y bueno, me encanta cómo te marca la ruta de una manera detallada porque el sistema de software que tienen es muy fácil. Ahí ves los carritos, ves los caminos, ves el mapa, ves la trayectoria en rojo de todo ese recorrido y te va marcando con palomitas o con banderillas si hubo un exceso de velocidad y las actitudes o dónde paró. La verdad es muy completo esta manera tan exacta de reportar el historial de cada uno de los autos rastreados o camiones. Y bueno, le puedes sacar un análisis con toda la información, recordando que la información es poder. Y bueno, el plus de las geocercas, que por ejemplo las geocercas es un sistema que te avisa cuando una unidad ha pasado por esa geocerca. Esas geocercas pueden servir cuando entró el camión a la bodega, cuánto tiempo se tardó en descargar, si ya llegó con el cliente, porque esa geocerca en el momento que llegue el auto, el vehículo a ese lugar marcado por ti, pues en ese momento te va a llegar un correo y no tienes que estar pegado a la pantalla de internet viendo qué está haciendo la ruta, ¿no? Claro. Simplemente te llega un correo a tu mail diciéndote, ah, ya llegó fulanito a tal lugar. Entonces es una maravilla para estar trabajando y estar al tanto de todo lo que está sucediendo con los vehículos. Y bueno, si dices que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, GS TrackMe les va a dar un mes de prueba totalmente gratis, sin compromiso de compra, para que usted vea y monitoree sus vehículos. Así que, pues, qué mejor prueba que poder estar con este sistema durante un mes sin ningún costo. Así que les invito a que les llamen al 943-4679, repito, 943-4679, o escríbeles un correo a ventas@gstrackme.com. Y bueno, pues regresamos nuevamente al tema, muy interesante el tema que estamos tratando con el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor. Y bueno, Gustavo, este pensamiento lateral del que nos hablas, a ver, si queremos explicarle a la audiencia que lo practique, ¿qué le dirías? Ajá. Mira, hay muchas formas. Una forma que usa de Bono es que lo usan en muchas áreas creativas de las grandes empresas, es agarrar un diccionario. Si tienen un problema, por ejemplo, diseñar una nueva motocicleta, agarran un diccionario, le corren las páginas así con un dedo y la sueltan, y la página donde se abra, la primera palabra de la primera columna es la que van a usar como objetivo para el diseño de la nueva motocicleta. Puede ser lo que sea, va a salir nube, va a salir sapo, va a salir zapato, lo que salga. Que busquen que sea un sustantivo, ¿no? Ajá. Ok. Lo que salga van a usarlo como enfoque para desarrollar ideas de la nueva moto. Van a decir, por ejemplo, la nueva moto va a ser la moto zapato. ¿Cómo sería una moto zapato, no? Pues una moto zapato debe tener un tacón. Bueno, ¿y cómo le ponemos un tacón a una moto, no? Y pensando en eso, se les van ocurriendo una gran cantidad de ideas de una moto totalmente distinta al modelo común que ya tenemos fijo en la cabeza y que el cerebro va a tratar de defender. Bueno, si el zapato no que estás algo. Diciendo se hizo en una moto, que es la parte de al lado en la época de la guerra, ajá, que el segundo que podía irse a un ladito de la moto, ¿no? Parece un zapatito. Sí, parece un pudiera ser. Casualmente. Sí, claro. Bien, entonces, okay. Eso o te vas, por ejemplo, por el contrario. Una vez estaban tratando de lograr el 99.99%, por ejemplo, es un caso conocido de De Bono, okay, de lograr el 99.99% de pureza en el sílice para hacer los nuevos transmisores electrónicos, ¿no? Y no podían, lograban 99.97, 95. Les quedaba siempre un 0.03 por ahí que no podían lograr. Y no podían, y entonces a una de las personas del grupo se le ocurrió, en lugar de limpiarlo, vamos a pensar que lo vamos a ensuciar. Y empezaron, bueno, ¿cómo lo limpiamos ensuciándolo, no? Y dando ideas con ese enfoque, encontraron una sustancia sucia, pero que tenía la capacidad de disolver el carbón que estaba metido ahí como impureza del sílice. Ah, ok. Y que era más fácil de meter y sacar del sílice. Y lo probaron y resultó la solución. Lograron el sílice del 99.99% de pureza, buscando cómo ensuciarlo, ¿verdad? ¡Ándale! Ajá. Entonces también haces eso, te vas a lo contrario. Si tú quieres mejorar algo, dices, bueno, ¿cómo lo puede mejorar empeorándolo? Anda. Parece okay. Ilógico. Sí, sí, sí, sí. Y además tonto, pero no. Te vas a salir de la caja, te vas a salir de lo normal y vas a encontrar muchas ideas y soluciones que no se te hubieran ocurrido de otra manera. ¿Ok? Vas a explorar muchos caminos que no explorarías si no usas esta herramienta, porque tu cerebro te va a decir, no seas tonto, por ahí no es. Es por acá, ¿no? Y bueno, me mencionaste, platicábamos hace rato fuera del aire, que esta idea de pensar en completamente lo opuesto, cuando lo unes al pensamiento lineal, por ejemplo, que es el que normalmente pensamos, se abre, digamos, allí un espacio, que es ese espacio el que tú hablas de unir las cosas y de ir cambiándolas, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, cuando tú en el grupo logras abrir las mentes, porque se ponen de acuerdo en pensar cosas que les podrían parecer ilógicas, se logra pues, además una comunicación muy efectiva en el grupo. Tú decías hace rato, platicabas hace rato si esto se podría aplicar, por ejemplo, a resolver el problema entre dos personas que tienen un conflicto allá cerrado, sí, por ejemplo, que no salen, ¿no? Hablando de que estamos en esta época navideña y todo, y que, pues bueno, siempre los mensajes navideños son de que concíliate, reconcíliate con los hermanos, con los papás, hijos, papás, primos, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Cómo, poniendo este ejemplo de lograr una reconciliación, a ver? Sí, la idea sería, bueno, que juntar a los dos que están en conflicto y ponerlos a pensar fuera de ese conflicto, lograr que se salgan de ese conflicto, que piensen en su situación desde otro punto de vista, pedirles que, como te decía, que duerman al juez 10, 15 minutos, que lo dejen dormido para que exploren otras cosas. Ah, okay. Y ya con otros enfoques, con otras ideas. El juez que traen dentro. Claro, porque el juez dice, hay conflicto y yo de ahí no me muevo, ¿no? Claro, porque se dejaron llevar por ese juicio, esa ofensa. Porque ahí también me gustaría meter al tema que es una promesa. Generalmente una ruptura entre dos personas es porque hubo una promesa que no se cumplió. Ajá. Hubo un pedido que se hizo y una oferta que no se cumplió. Entonces, muchas veces aquí pensando de manera lateral, pues sería analizar cómo hizo el pedido el que hizo el pedido y por qué no recibió las condiciones de satisfacción que debió de haber recibido y que por eso hubo esa tal vez ruptura. Entonces, pues ya me estoy metiendo aquí a temas de coaching, pero pues veo que también habla de juicios y todo el tema, ¿no? Sí. Sí, y el chiste es romper las formas normales de pensamiento, porque esas formas normales están ya oxidadas por el cerebro, ¿no? Y ya están muy manejadas. Y tú piensas que no hay otras, pero si dejas al cerebro explorar, encuentras muchas, muchas más ideas que nunca se te hubieran ocurrido. Las técnicas de De Bono todas son parecidas, todas buscan enriquecer antes de decidir. Digamos que es esa tendencia de tener una tercera manera de pensar. No es la tuya, no es la mía, pero juntos llegamos a un punto diferente donde los dos estamos a gusto. Así es. ¿Va? Sí. Perfecto. Nos vamos por lo pronto a un corte comercial. Ahorita regresamos. Buena rola, Juanelo. Green Onions de Blues Brothers. Y bueno, esta The Blues Brothers, ¿sí? ¿Es un número cómico musical? Bueno, no sé, aquí creado por John Belushi y Dan Aykroyd para un programa de televisión Saturday Night. ¿Está bien eso que estoy leyendo? Ah, ok, perfecto. En el John, ¿y qué? En el que John trabajó durante el periodo del año 75 a 79. Al principio el grupo les acompañaba, era el del programa. Y bueno, así es, esta música viene de un espectáculo, un show nocturno ahí que tenían. Y bueno, que también dice este Dan Aykroyd, que dice, nuestra idea era rendir homenaje a la música negra estadounidense. Pues vaya que le rindieron un súper homenaje. Está buenísima esta rola. Muchas gracias, Juanelo. Y bueno, déjenme trabajar. Ya tenemos a Robert en Skype. ¡Hola! ¿Nos ves? Déjame chambear. Vamos a dar una mención. Y bueno, pues qué mención tan bonita, la de National Soft. Que por supuesto le mandamos un saludo a Farique Cetina, que estuvo con nosotros en nuestra posada del jueves, que fue allá en el restaurante El Argentino. Nos regaló unas palabras maravillosas. Y bueno, vale la pena, amigos, escúchenlo. Entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Váyanse a la pestaña de podcast. Entren al mes de diciembre y allá busquen jueves 10. Ah, fue anoche, ¿verdad? A jueves 10 y un jueves, pensé que hace dos días. De repente se nos pierde el día, pero bueno, la noción del tiempo. Entren y escuchen el programa, la verdad salió muy bonito y pues Farike nos dio unas palabras maravillosas. Y bueno, hablando de Farike National Soft, ¿te imaginas tener la certeza del 100% del chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales con On The Minute. Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante la huella digital o por el reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute, además de que te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, tales como Compaq o Aspel, y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, por lo que se convierte en la solución completa para tanto pequeños, medianos y grandes negocios. Es una maravilla eso, ¿ah? Yo me acuerdo, pues yo estudié contabilidad y me acuerdo que hacer la nómina de las empresas era... Claro, yo estoy hablando de la época que no había ni computadoras, pero bueno, aquí con esto ya... Pues solito el empleado lo hace todo, o sea, el sistema lo hace todo cuando el empleado pone su dedo o su cara, ¿verdad? De que ya entró o de que ya se fue. Y bueno, pues llámenles a National Soft al 941-5077, repito, 941-5077 o al 941-5676 o mándales un correo a ventas@nationalsoft.com.mx. Pues aquí estamos con el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Y bueno, y Robert también, pero no sé si te ponemos a la voz, porque no. A ver, Robert, habla. No, está desfasado el tiempo. Sí. Bueno, ¿qué te parece, Gustavo, si adentramos nuevamente con el tema y el ejemplo que queríamos dar? A ver, platicamos ahorita fuera del aire, porque ya estamos en el último corte, y hablamos de este pensamiento lateral, el pensamiento que se atreve a pensar por todos lados menos lineal, en pocas palabras, ya bien descrito. Así es. Y que se atreve a pensar en de una manera irracional, hasta podríamos decirle. Este ejemplo que nos pusiste, a ver, cuéntanos. Mira, decíamos que aparte del pensamiento lateral, Eduardo Bono ha creado muchas técnicas de pensamiento, algunas que se pueden usar muy fácil. Hay una que se llama positivo, negativo e interesante. Dice, ante un problema, antes de tomar una decisión, analiza todo lo positivo que le puedas analizar, todo lo negativo que le puedas analizar, todo lo interesante, y entonces, cuando ya tengas toda esa información, empieza a juzgar, no antes. Por ejemplo, decíamos el problema, un problema que De Bono lo menciona en uno de sus libros, dice, ¿qué les parecería, a los radioescuchas y a nosotros también, si el matrimonio fuera un contrato civil renovable cada año? Que cada año la pareja tuviera que ir a renovar su decisión de mantener ese contrato civil o terminarlo por decisión mutua, ¿no? Cuando yo les pongo este problema, seguramente todos ustedes que están escuchando este programa ya se hicieron un juicio rapidísimo. Ya tomaron partido de si sí, o les si parece no, bien o no les parece. ¿Cómo va a ser eso? Yo les pido una cosa. No hagan un juicio todavía. Exacto. Siéntense dos o tres personas y digan, vamos a analizarle todo lo positivo que tendría este contrato civil renovable cada año, ¿no? Analicen todo lo positivo. Si pueden sacar 20, 25, 30 aspectos positivos, mejor. Y si pueden 100, mejor. Y luego analicen todo lo negativo que tenga. Y también si pueden sacar 50 o 100 aspectos. Hacer una cuenta T, ¿no? Sí. Donde pongas todo lo positivo y todo lo negativo. Todo lo negativo. Y luego todo lo interesante, que no es ni positivo ni negativo, pero que te llama la atención, alguna característica o consecuencia, ¿verdad?, que pudiera tener. ¿De acuerdo? Hay que mezclar a los hijos, hay que mezclar a la familia, hay que mezclar a la pareja. Perdón. Y ya que tengan ese gran cúmulo de información, De Bono dice que ya abrimos el problema. No nos mantuvimos cerrados al primer juicio. abrimos el problema, ya se abrió. Para cerrarlo usamos la lógica. Ahora sí, aplicamos la lógica y vamos descartando todo lo que esté fuera de la lógica y vamos a llegar con ideas muy interesantes, ¿verdad? Muy sólidas, muy analizadas, muy estudiadas. Bueno, hagamos, bueno, ya 2 minutos nos quedan. Pero bueno, las primeras bondades que yo le vería es... dirán, está loca, ¿cómo que bondades? ¿Cómo está eso de que cada año renueves tu matrimonio? Pero fíjate que analizando lo que dices, sí tiene, yo creo que siempre todo tiene lados positivos y negativos, y el positivo, pues es reforzar eso, valorar. Ajá. El matrimonio que uno tiene, claro. Las bondades que se dan, comprometerse más. Claro. Oye, imagínate, llegaste para ser rey toda la vida hasta que la muerte nos separe. Ajá. Entonces, pues puedo hacer lo que quiera y decir lo que quiera y tratarte como quiera, pues. Ajá. No. La pareja se preocuparía más por mantener bien esa relación. Claro, ¿verdad? Porque si no, todos te dicen sale, bye. Así es, porque sabes que tiene un fin, ¿no? Santa Claus no va a llegar. Ajá, exactamente. ¿Eh? Pues sí, pues ese fue el tema, amigos, la noche de hoy. Hagan este ejemplo, tal vez no con el matrimonio, pero con cualquier situación que tengan. Piensen totalmente, por ejemplo, en estas relaciones que hablábamos, que hay de conflicto entre familiares. Piensen qué pasaría si se volvieran a llevar, ¿no? Que Ajá. se lo lleven completamente a lo positivo. Y hagan una lista sin los juicios. Y piensen qué pasaría si se quedan en lo negativo, que pasen los años. Ajá. Que uno de los dos fallezca, cómo se van a sentir, qué van a hacer. Y la verdad, de veras que es una reflexión que dolorosa tal vez, pero que puede ayudar para tener esa iniciativa de cambiar la situación. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ingeniero Gustavo Pérez Durán, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ti, estuve muy a gusto. Y qué bueno que hayamos tocado este tema tan interesante. Sí, muy interesante. Y gracias, amigos, por escucharnos. Recuerden que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, soy Laura Alcalá. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.